Estándares de Facility Management ISO TC267, revisión de ISO 41001-2018 a 30 de octubre de 2023. El 30 de octubre de 2023 marca el inicio de la revisión quinquenal de ISO 41001-2018, nuestro estándar de sistemas de gestión, MSS, para Facility Management FM, siguiendo los protocolos sistemáticos de revisión de ISO. Stan Michey y Nicholas Burt han sido recientemente designados como coordinador y líder del proyecto, respectivamente, para el recién formado Grupo de Trabajo 9, WG9 de ISO TC267. Este proceso de revisión implica buscar aportes a través de comentarios y críticas sobre cómo mejorar este destacado estándar internacional de FM, haciéndolo más relevante y comprensible tanto para las organizaciones demandantes como para las organizaciones de FM. Los profesionales de FM son responsables de brindar un soporte de valor añadido a una amplia variedad de partes interesadas y actividades centrales de negocios en nuestro entorno construido. La revisión involucrará a diversos profesionales de FM, individuos y organizaciones que han adoptado ISO 41001, así como a aquellos que han decidido no hacerlo, académicos, medios de comunicación, y partes del sector público y privado para obtener aportes sobre lo que tenemos hoy y que les gustaría ver en la versión actualizada y revisada. Como expertos en SEO, destacamos que la mejora de este estándar internacional es esencial para optimizar la entrega de valor en Facility Management. Los comentarios y sugerencias recibidos durante esta revisión contribuirán a fortalecer la posición de ISO 41001 como la referencia clave en FM, beneficiando tanto a profesionales de FM como a las organizaciones demandantes. Síguenos en portalfacility.com para estar siempre actualizado de las últimas noticias de Facility Management en Chile, Latinoamérica y el mundo.